Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Bueno, os comento algunas experiencias en movilidad que he tenido este verano, este tiempo vacacional. Por cierto, antes que nada, os recomiendo encarecidamente el podcast que ha sacado Camionero Geek, donde él habla de Lowy y también habla de sus experiencias en Andorra. Es un podcast, a ver, la experiencia que cuenta es triste, es lamentable, no es una experiencia agradable, ni una experiencia que se le desee a nadie. Sin embargo, está tan bien contado, está tan magníficamente contado, estás escuchándolo y oyes la rabia que tiene dentro, la indignación por lo la gente tan nefasta con la que dio que le atendieron. Y fue un cúmulo, ¿no? Que hay un momento casi Rupert Dax que llega a ser un podcast épico. Y mira que ya... Yo ya escuché el podcast que grabó cuando habló de su experiencia en Andorra, pero yo creo que esta vez lo ha contado de forma brillante, mucho más amena, que de alguna forma vives, estás viviendo esa misma experiencia. Bueno, dicho esto, comentar pues una situación que he tenido. Y es que, pues, uno de mis hermanos, en un arranque de cabreo contra Orange, pues se cabreó con Orange y entonces hizo una portabilidad a MásMóvil. La cuestión es que cuando él hizo la portabilidad, pues su esposa estaba de vacaciones con sus dos niños en un sitio que habíamos alquilado y estábamos juntos disfrutando y tal. Y claro, ella se quedó sin línea de datos, sin tarjeta SIM. ¿Problema? Pues problema es que no había ninguna tienda de MásMóvil, solo había puntos de venta que pudiera sacar un duplicado de la tarjeta SIM con ese nuevo operador. Y claro, no iba a poder tener teléfono, y hoy en día pues el teléfono móvil es súper importante para comunicarnos. Y en el caso de los viajes, pues muchos usan Google Maps. A ver, hay otras opciones de pago con mapas que te puedes descargar, pero Google Maps es muy útil, qué duda cabe, ¿no? Aunque hace algunas pifias por ahí, y pocas, pero hace alguna pifia. Así que, bueno, ella habló conmigo y al final, pues la solución que, después de visitar algunas tiendas Vodafone, de algunas tiendas de MásMóvil, pues me fui a un phone house y pregunté por qué tenían en prepago, y la verdad es que no me partí la cabeza. Es decir, podía haber ido a una tienda Pepephone, pero estaba en un Carrefour y había lo que había. Así que me ofrecieron algo interesante y barato, que fue República Móvil, que tienen el doble de gigas, y le conseguí una tarifa por poco dinero, por 15 euros, una tarifa de 6 gigas y llamadas ilimitadas. Bueno, hasta ahí todo bien. Le puse la tarjeta SIM en el teléfono móvil a mi cuñada, que no la había visto, ¿no?, hasta entonces, que era un teléfono, un smartphone chino, Dotgio, o uno de estos smartphones que hay por ahí. Buena pantalla. Pero ¿cuál fue mi decepción? Mi decepción fue ver la horrible cobertura que tiene Orange. Orange tiene una cobertura penosa, ya lo sabemos. Si estás en ciudades o en núcleos urbanos grandes, pues vas a notar una nueva cobertura, 4G y 4G Plus. Si bien es cierto que los picos de velocidad, no vas a ver grandes picos de velocidad con Orange, fuera de algunos sitios donde funciona bien. Pero es que el caso es que en la casa en la que estuvimos, donde yo tenía 4G Plus y en otras ocasiones pues HSDPA, pues el caso de ella es que apenas tenía 3G, en otras ocasiones tenía Edge y en otras ocasiones no tenía ni cobertura en el interior de la casa. Y estábamos cerca de un núcleo urbano, o sea, estábamos a 3 minutos en coche de un núcleo urbano, prácticamente veíamos la ciudad. Me da rabia que a las alturas en las que estamos, en las que se han metido ya operadores virtuales, en las que se han metido ya todo tipo de gente, Orange siga teniendo esa cobertura penosa y esa velocidad penosa Y ya os digo, seguro que alguien me dice, pues en mi pueblo está de maravilla, sí, en tu pueblo. Muévete un poquito. Vete en, utiliza Orange en carretera. Vas a ver qué divertido es. No sé por qué un operador, que es un operador de los grandes, no invierte un poco en ofrecer ese servicio. La verdad es que me he arrepentido. Me he arrepentido de haberle metido eso. Tenía que haberle puesto Yoigo, una prepago de Yoigo baratita. Que aunque la cobertura de Yoigo no es gran cosa, pero sigue siendo mejor que Orange. En fin, una pena. Escuchando al camionero geek, ¿no?, hablar de O2, pues la verdad es que es otra opción a tener en cuenta O2, ¿no? Aunque, sinceramente, habiendo operadores virtuales que utilizan la cobertura de Vodafone, yo estoy sumamente contento con Vodafone. En los últimos años no solo se han portado bien a nivel de precios, sino que además me han seguido regalando cosas, aumentando la tarifa. Y ese es el camino a seguir para fidelizar, porque a mí no me ata nada a Vodafone. Y yo he estado en Movistar, estuve en Yoigo antes, estuve antes en Movistar. Y sinceramente, si ahora mismo aparece alguien que me ofrezca más con una red en condiciones, yo me iré. Pero a mí hay dos factores que me retienen en Vodafone, aparte del precio y de mi tarifa, que es una tarifa de 25 gigas. Este verano me han dado un bono de 25 gigas extra y encima me han dado VideoPass y redes sociales y no sé qué otra cosa más. Lo que me retiene en Vodafone, sobre todo, es la excelente cobertura. Con una cobertura como esta, muy mal. Realmente lo que tenía que hacerlo es mal los de Vodafone para que yo me fuera de Vodafone. Ahora en estos días hemos estado en una casa que tenía wifi, pero el wifi no iba muy allá y sinceramente yo no he tirado de wifi. Yo he estado viendo vídeos, yo he estado subiendo audios, he estado haciendo de todo desde el 4G Plus con mi tarifa de Vodafone, mis 25 gigas extras y la tarifa base de 25 gigas. Y de hecho, como hemos estado con familia que viven en el extranjero, me comunico con ellos principalmente por llamadas de audio de WhatsApp y van fantásticas. Mi cuñado, que es un fiel oyente de Vida Sin Red, él lo primero que ha hecho cuando ha llegado a España es irse a una tienda de Halcón Viajes y sacarse una línea de Pepephone. Y ahí está también. La verdad es que todas las llamadas de audio que he hecho con WhatsApp, con él, que han sido unas pocas, han ido magníficas y él también está pinchando música, escuchando, viendo vídeos, viendo Netflix con sus hijas y con sus hijos y muy bien. Grandísima y gratísima experiencia. Así que bueno, esa es un poco mi experiencia en este tormentoso día de jueves, día 16 de agosto. Un saludo, yo soy Converso, esta es Vida Sin Red y hasta pronto.